Bienvenidos al episodio 159 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como bueno, regularmente a partir de este año, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece eso de regularmente este año? Pues tomando en cuenta que es la tercera grabación de este año, creo que al momento no es mentira. De momento no es mentira, pero tal vez sea apresurado. No sé si apresurado, dejémoslo en, esperemos que no sea prematuro. Ok, esperemos que no sea prematuro, es algo bueno que esperar siempre. Beto, no tenemos muchas noticias esta semana, estás rascando por ahí, no sé, tratando de sacar algo del piso. Tenemos muchas, pero nada que valga la pena comentar, a menos que quieras hacer una pataleta porque van a sacar Friends de Netflix. No. Ya vi Friends muchas veces, la verdad es que no me molesta que se vaya de Netflix. No la he visto hace muchísimo tiempo. Yo nunca fui fan, entonces tampoco me importa. No, yo sí fui fan, no voy a renegar de la serie, todavía me acuerdo bastante, pero no tengo ganas de verla de nuevo, me acuerdo demasiado. Ya. Y pues eso de noticias de las que sí vale la pena comentar. Amazon Prime anunció aparentemente ayer, cuando empezaron a circular notas, estamos grabando esto el viernes 12 de julio. Sí, va a ser un fin de semana intenso para mí, así que lo anticipamos un poco. Así es, ayer jueves empezaron a circular algunas notas avisando que Amazon Prime había adquirido los derechos para llevar a la pantalla Paper Girls. Oh, está muy buena esta cerveza, tiene sabor a café y chocolate. Paper Girls. Nos quedamos, la última vez que hablamos de Paper Girls fue para el Patreon de Comic Verso. Y que no escuchó todo el mundo, pero escucharon mucha gente a la cual se lo agradecemos. Y la verdad es que la serie es muy buena. Sí, la verdad, por ahí yo vi hace un rato que me preguntaba, ¿y por qué Paper Girls si no Saga si es más popular? Pues creo que es bastante distinto, ¿no? Aunque las dos son de ciencia ficción, me parece que el presupuesto que requería la producción de Saga sería algo más elevado que el de Paper Girls, entonces no me parece una mala idea empezar con Paper Girls, y probablemente si le va bien, pues se podría dar que más adelante intenten hacer algo con Saga. Realmente no creo que hacer Saga sea tan complicado. Pues de estar en algunas escenas del espacio exterior, tener momentos de la batalla, no es nada tan extenso, porque en general el medio creo que de más maquillaje, se puede usar harto interior, necesitas una nave espacial, algunas casas, colores raras en el cielo, nada extraordinario. Más extensa, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es lo que sí podría ser un poco más truculento, ver cómo lo vas dividiendo en temporadas. Mm. Paper Girls me parece que sí es una idea un poco más compacta que se puede explorar mejor en temporadas. No sé qué pensaron hacer. Y aprovechando tal vez un poco tarde el éxito de Stranger Things, puede que vaya por ahí también el tema. Sí, vamos, que las series de adolescentes en temas generales no les ha ido mal. Salvo en la historia. Sí, históricamente. Salvo Deadly Class, que lamentablemente no hizo el corte y no logró hallar un nuevo hogar para una segunda temporada, pero sí me parece que es un nicho que siempre ha sido positivo para las cadenas de televisión, el usar adolescentes como protagonistas. Entonces, pues me parece una buena noticia. Qué bueno que vamos a tener la opción de Paper Girls y ojalá que eso también atraiga más lectores hacia la serie. Ok, perdón, ¿y en qué canal? Creo que lo dijiste, pero no lo retuve. ¿Dónde lo van a dar? Bueno, los canales por streaming. Es Amazon Prime Video quien compró los derechos. Un día de esto, no sé, espero que colapse luego este tema de los streaming, porque ya exceden mi presupuesto y los voy a tener que piratear. ¿Qué puedo hacer? No puedo contratar 10 servicios. Puedes utilizar un truco propuesto hace varios meses por Lyoko, de La Covacha, que dice que una solución es que de todos modos no alcanzas a ver lo que hay en todo el catálogo. Dice que tal vez una solución que se podría tener es suscribirte a un servicio, tenerlo 2 o 3 meses, cancelarlo, suscribirte a otro, tenerlo 2 o 3 meses, cancelarlo, regresar al que tenías o moverte a otro, y así sucesivamente, porque puedes ir explorando los catálogos de cada uno de ellos sin necesidad de pagarlos todos simultáneamente, porque realmente son demasiadas opciones las que tienes como para estarlos viendo todos simultáneamente. Sí, me parece una opción sensata e ingeniosa. Por otro lado, creo que También las... me parece ingenuo. No, por otro lado me parece, o sea, no sé si será ingenua, pero en mi caso mis suscripciones a plataformas de streaming y Marvel Unlimited son como las suscripciones al gimnasio, las pago y no voy. Así que no sé realmente si aprovecharía eso o simplemente andaría saltando de un servicio a otro sin utilizarlo. Okay, eso sí sería problema. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a contestar las preguntas que nos llegaron hartas? Ah, mira, tenemos otra noticia cortita que creo que sería bien comentarla. Alberto es el que no quiere responder preguntas, lo dejo aquí expresado. No, no, preguntas importantes, de todos modos. Esta semana apareció un especial, un Giant Size Number One de X-Statix, con Peter Milligan y Michael regresando a los mutantes. Y el día antes a que aparecieron los cómics nuevos, es decir, el martes, empezó a circular una imagen anunciando que para 2020 preparan una nueva serie de mutantes que va a llevar el título de Excellent. Excelente. Básicamente es una de esas noticias que solita se describe. Así es. Ok. Pero pues ya, creo que valía la pena comentarlo porque los dos somos fans de esa etapa de Milligan y Allred O sea, tú con eres fan, yo quiero ser X-Force. fan. Todavía no lo soy. He leído muy pocos números. Ok, 4 o 5 años después sigue en la lista de pendientes. Ah, igual que tantas cosas. Incluso cosas que están acá al lado mío en mi escritorio. Bueno, ahora sí, decías de las preguntas, ¿qué tantas tenemos por allá? No sé si son buenas, pero hay bastante. Le pedí a la gente que trataran de ser chistosos, pero no siguieron el consejo o la petición. Ah, no sabes, a lo mejor, como lo pediste tú, decidieron ser chistosos de la misma forma que lo eres tú. Pero, ¿por qué? Si tienen la opción de ser chistoso de verdad. ¿Eso o les has dejado la vara muy baja? Yo siempre le dejo la vara baja en lo que a comedia se refiere a la gente en realidad, pero bueno, veamos las preguntas. Tenemos una pregunta de José Guadalupe Jesús Jiménez, el triple J con una G intermedia. ¿Coca-Cola o Pepsi, Beto? Y durante buena parte de mi vida siempre hubiera dicho que Pepsi. En los últimos años depende de quién los esté embotellando y a últimas fechas más bien depende de presentación. Si es en botella de vidrio, no tengo empacho con ninguna de las dos me gustan por igual. Si es en botella de plástico en presentaciones pequeñas, prefiero la Pepsi. La coca de plástico no sabe a nada y entre más grande es peor. Pero sí, no, yo nunca le entré al debate, salvo tal vez después de la adolescencia que me gustaba ir contra la corriente y era Pepsi. partidario de la pinche. Me lo imaginé. Bueno, yo estoy esperando que nos contacte el gerente general de la Pepsi o la Coca-Cola antes de emitir mi opinión, Beto. Así que, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Me parece bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Jorge Arturo Aguilar López pregunta, ¿qué películas le gustaría que hicieran en DC Dark y qué animación han visto recientemente? Lo escribió con S, así que no sé si fue a propósito o tiene mala ortografía. A lo mejor es de qué animación has visto y la reciente. Claro, por eso lo decía. Que puede ser casi cualquiera de Warner. No he visto animación de Warner. ¿No has visto Killing Joke? No. O sea, la empecé a ver y dije, esto no es para mí y no la seguí viendo. ¿Por qué? ¿Para qué amargarme? Lo último que vi, que lo amé profundamente, ya la he visto 3 veces, fue Into the Spider-Verse. Pues sí, si vamos a hablar de películas también. Yo no estaba yendo al cine y fue la única película que vi en el segundo semestre del año pasado. Y sí, la verdad es que es maravillosa, pero no, de animaciones recientes no he visto mucho. Bueno, DC Dark lo tuve que buscar. Y es esta especie de iniciativa de Warner de hacer básicamente Elseworlds en cine. La posibilidad de tomar estas historias que no encajan dentro de la continuidad y hacer películas que no se relacionan entre sí, que hacen versiones distintas de los personajes. Ver para creer, primero esperar a ver qué es lo que hacen, qué deciden tomar y que ojalá Zack Snyder no esté involucrado, ni David Goyer. Pero potencialmente creo que no me parece tan descabellado, creo que hay una cantidad enorme de películas, no tantas de Warner, pero enorme de películas de superhéroes que permiten, creo, a estas alturas experimentar con algo como eso, por lo menos con personajes como Batman y Superman. Yo no sé, creo que antes de ver si pueden hacer algunos Edwards, deberían concentrarse en ver si pueden hacer bien las películas de su continuidad principal. Bueno, Pero no, no. hay que darlo por descontado de todos. Asumamos que sí, a efectos de poder hablar del tema, porque si no lo descartamos de plano. Es que si van a hacer Edwards, me gustaría que hicieran cosas un poquito más ambiciosas y descabelladas. Por ejemplo, me encantaría ver Generations como animación. Creo que tiene el tono de historia ligera de superhéroes a la antigua Y se puede y hacer mejor. realidades paralelas y demás, y creo que funcionará muy bien como animación. Entonces, si fuera así de algo que me gustaría verlo adaptado, creo que Generation sería una muy buena opción. The Nail. En él no sé, creo que sería tentarlos demasiado a que nos salgan con alguna tarugada goyeresca o snyderiana. Pero también es una muy buena historia. También otra que es un muy buen Edward y sería muy, muy bonito poder adaptarlo sería Kal. Este Superman medieval. Sí, por dibujarlo al estilo José Luis García López. Ah, sí, quiero ver que intenten replicar eso en animación, claramente. Ojalá, ojalá lo intentaran. Yo diría que no, es algo que sí hicieron, o podría decirse que sí hicieron con una serie animada de Superman que hubo en los 80, o principios de los 90, no recuerdo con exactitud, que tenía un estilo de dibujo más de entre George Pérez y José Luis García López, podría decirse. No sé. No sé si la recuerda, que tenía incluso esto del álbum familiar de Superman y que aparecía Superman cuando era bebé y ese tipo de cosas. Sí, más bien me recuerda más al estilo gráfico de lo que eran los superamigos, pero limpiando un poquito más el arte. Bueno, hay alguna época tardía de los super amigos cuando eran, ¿cómo se llama? Challengers of Bleach. the Challenge of the Super Friends. Challenge of the Super Friends, donde también el estilo de dibujo evolucionó un poco. Pero puede ser, ¿por qué no? Sí, esas creo que serían las más atractivas, aunque seguramente primero buscarían hacer cosas como Spinning Bullets o Bueno, ¿cómo se Spinning llamaba el? Ballets es buena. Sí, es buena, pero es más oscura, eso me refiero, a que seguramente no se aguantarían la tentación. La tentación de tener a Batman, Superman quemando al Joker con la visión de calor. Se interrumpió brevemente la llamada. Beto, ¿estás hablando del SeaWorld de Batman como linterna verde? Sí, me refiero a que son historias un poquito más oscuras que tienden a ser algo que atrae más a la gente de Warner. Y entonces no sé. Yo soy de que sí deberían aprovechar el que la animación todavía resulta atractiva para audiencias más jóvenes y para estas historias un poquito más atractivas para todo público como las que mencionábamos. Mira, hay un Elseworld que a mí me gusta, pero la verdad es que creo que no sería la mejor elección para adaptarlo como película o como película de animación, que es Under the Yellow Sun, que si mal no recuerdo tenía dibujos, secuencias de Kerry Gamil con Superman como Clark Kent como escritor y secuencias de Eduardo Barreto como el personaje de la novela que estaba escribiendo Clark Kent. Es Gamil en una, no me acuerdo si es Barreto en la otra. ¿Ah? Pero sí, no. Es Gamil en unas, pero no recuerdo si en la novela si es Barreto o no. Estoy casi seguro que era Barreto, pero Sí, no es alguien de 100%. estilo más realista. Si no es Barreto, es alguien de un estilo muy similar. O ¿Y el qué? de Scar of the Bat, que es malísimo. ¿Cuál? Scar of the Bat. Ah, esa no la Es una leí. mezcla de Batman y los Intocables. Hay una que no es tan buena, pero se deja leer que es Dark Allegiances de Howard Chaykin. Que es un Elseworld un poco tardío, pero Está entretenido. sí. Y los que creo que podrían andar si es que fuese más conocida la Justice Society son estos que hicieron de Our Man Batman y Doctor Midnight. No puedo recordar el nombre. Fueron dos miniseries. Files. Esa, Liberty Files, sí. Esa es bastante más entretenida, fíjate. Sí. Podría funcionar. Tal vez hacer algo con Starman. Starman animado funcionaría. Ok, Beto, creo que ya divagamos bastante con esto, pero hay hartos proyectos que podrían tomar derechamente de los cómics y hacerle una que otra modificación y que debieran funcionar bien si está la gente correcta involucrada. Atom Deras nos pregunta, saludos, mi pregunta es, ¿qué esperan del MCU a partir de Endgame? ¿Creen que haya un reboot, nuevos Iron Man y Capitán dentro de la misma continuidad o que exploren nuevos personajes? Y reboot como tal no creo que vaya a haber. Creo que lo van a aprovechar más como un paso de estafeta. De hecho, se especulaba. No, creo que fue Kevin Feige el que en alguna entrevista dijo que en algún momento contempló la posibilidad de que Sam Wilson debutara como Capitán América en Spider-Man Far From Home. A fin de cuentas decidieron que no era el mejor momento, pero sí me parece que van a tratar de darle continuidad a la historia al mismo tiempo que se van a expandir hacia otros lados. Digo, los proyectos que no existen, que son los que no han anunciado oficialmente y no lo harán probablemente hasta la siguiente semana, que ya es la convención de San Diego, van a tener dos paneles, uno en el Hall H, que es en donde generalmente se hacen los anuncios más fuertes en relación a películas. Estaban guardando en secreto si iban a estar o no iban a estar. Resulta que van a estar ahí, van a estar también en D23, el que es el evento de Disney. Entonces, yo creo que van a confirmar todas las películas que todo el mundo sabe que están haciendo, pero que oficialmente no han dicho nada, que son Eternals, Shang-Chi, las segundas y terceras partes de las películas que tienen pendientes, Black Widow, que por ahí hay fotos de paparazzis de locaciones de filmación en algunas partes de Europa y oficialmente no hay siquiera un anuncio oficial de que haya película. Ni Yo creo fecha de estreno. que ni, tenemos fechas de estreno, pero no sabemos qué película se estrena ahí. Claro, O sea, tenemos placeholders. sabemos que el primer fin de semana de mayo o el último de abril siempre hay una. Ese es para de cajón cada año. Marvel tiene una película ahí, así como era siempre el primer fin de semana de mayo, pero desde Avengers Infinity War lo recorrieron una semana, que en Latinoamérica generalmente esa era la semana en que se nos estrenaba. Entonces parece que vamos a seguir teniendo cada año una película en esa fecha. Las otras pueden variar en julio o hacia la parte final del año en noviembre, pero hay al menos dos o tres fechas confirmadas por año, entonces de que se vienen muchas cosas, vienen. Nada más será cosa de ver exactamente qué son los anuncios, qué corresponde a qué fechas, y que se confirmen y todos los rumores del elenco que vienen, pero sí, más que reboot, yo creo que van a expandir el universo, tanto de forma lateral como aprovechar a crecer en áreas como, por ejemplo, la parte de los héroes cósmicos. Yo creo que va a haber reboot, pero creo que va a pasar mucho tiempo para que ocurra. En estos momentos no hay ningún motivo para hacer un reboot. Además, recuerden, es Marvel, no es DC. Aquí no va a haber una crisis y empezamos de cero. Son lo que se conoce como soft reboots. Sí, o sea, pero va a llegar un momento en que bueno, o tal vez no, pero puede que llegue un momento en que empiece a menguar el interés por estos personajes que ya estén rascando, o sea, raspando la olla, como decimos por acá, sacando los últimos personajes, cuando ya estrenen, no sé, la película de Demon o algo por el estilo. ¿Estás consciente de que hace 6 o 7 años había gente que diría que hacer una película de Guardians of the Galaxy o de Black Panther era rascar el fondo de la olla? Sí, pero por eso dije Demon, porque ahí sí que estás rascando. Cuando saquen una de, no sé, ¿cómo se llama? El Son of Satan, se me olvidó el nombre del personaje ahora. Damon Hirston. De Hellstrom, pero como protagonista, no como invitado en una película de Doctor Strange. Yo creo que ahí vamos a estar raspando la olla. Y bueno, pero si en ese momento baja mucho la recaudación y ya vemos que, no sé, decayó el interés, es posible. Perfectamente posible que hagan un reboot de la serie cinematográfica, ¿por qué no? ¿Te das cuenta de que aparte tienen Fantastic Four y X-Men? para hacer algo en caso de que tengan que dejar Estoy descansar un poco los pensando dueños. en 20, 30 años más, Beto. O sea, dentro de dos generaciones de audiencia de cine. Sí, puede ser perfectamente posible que en dos o tres generaciones más vuelvan a No, en iniciar el términos de primer audiencias de trabajo. cine, para cine se habla de generaciones de 10 años, Ok. que es cuando se dan los reboots de películas. Entonces, digo, se aventaron una generación entera cubriendo esto. Entonces, no sé, no creo que vaya a haber un reboot como tal. Más bien creo que va a ser esto de los reboots suaves. Eventualmente va de repente a aparecer un Iron Man de nuevo y nadie se va a preguntar cómo o por qué. Ok, aquí nos mandaron un saludo, pero no era una pregunta, así que no la voy a leer, pero voy a dar las gracias. Luego Elvis Costello nos pregunta, creo que Alberto le insistió a Esteban para que viera Deadly Class, si ya O sea vio que no la he algo visto. o todo de la serie, ¿qué le pareció? ¿Y a Beto le latió? ¿Ya vieron Good Omens? Sí, ¿les gustó? Si quieren pasar un buen rato leyendo cómics y tienen que... A ver, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. No, no leí Deadly Class, no sé si la voy No, a ver. preguntó que si la viste. No lo has No. leído, no lo has visto, seguramente. No, no, sí, leí el primer trade paperback de Deadly Class solamente. El primero. Cuatro Sí. números. Sí. Y me costó. Sí, quiero pensar que no te lo robaste. Te tiene que haber costado. Me costó leerlo. Ok. Me costó leerlo. No, lo dejaba botado, lo retomaba, lo dejaba botado, lo retomaba, etcétera. No, no es por ningún problema del cómic, era. No, no estaba en el momento de leer ese. Ese cómic en particular o cómics en general. A veces pasa. Yo creo que en algún momento la voy a ver. Sinceramente estoy muy cargado de cosas actualmente. Entonces se me hace difícil dejar de ver Lucha Libre para ver series de televisión. Las luchas suelen ser como cómics mal escritos, entonces no sé por qué ese afán, pero O cómics bien escritos, Beto. no lo sé. A veces sí. No, no voy a decir que, a ver, tal vez el 5%, no, menos del 5%, pero cuando es buena la lucha, es buena la lucha. A propósito de eso, empezó el G1 Climax, así que los que no conozcan, ¿no?, y quieran conocer los programas de New Japan, lo pueden intentar ahora. Es un poco una clase intensiva, eso sí, así que tal vez quieran saltarse hasta el final, pero es el momento. Vimos Good Omens, nos gustó, Beto. Yo sí la vi, me gustó mucho. Ok. Y si queremos pasar un buen rato... Traducción, no la has visto. No, no. Se aplica la misma respuesta anterior. Como comentario rápido, la novela es bastante vieja. La novela es del, no sé, el 90, 91. Es coescrita por Neil Gaiman y Terry Pratchett. Y trataron de llevarla al cine varias veces. El proyecto que en teoría se iba a echar a andar era con Terry Gilliam como director, con un guión de los propios de Gaiman y Pratchett, y no se pudo dar. Pratchett falleció hace un par de años, y aparentemente una de las cosas que le pidió a Gaiman cuando él sabía que no le quedaba mucho de vida, le pidió que le prometiera que iba a encargarse de que Good Omens llegara a la pantalla. Esa es la razón por la que Gaiman aceptó ser el showrunner. El libro está muy bien adaptado, toma las partes de historia que requiere para contar la historia y lo hace respetando el sentido del humor que encuentras en el libro. Hay cantidad inmensa de easter eggs si leyeron libros y si no, son cosas que no sirven para nada. La verdad es que es una serie muy, muy, pero muy buena. Ok. Eso. Y si queremos pasar un buen rato leyendo cómics y tenemos que elegir a ciegas entre algún trabajo de Remender o Remender y Brubaker, ¿en dónde meten la mano para elegir? ¿En la caja de cómics de Rick o de Ed? Estoy muy confundido por la forma en la que planteó esta pregunta, Beto. Si tengo que elegirlo a ciegas, pero ya elegí que era Remender o que era Brubaker, no entiendo. O sea, tienes dos cajas para elegir cómics. Una está llena de cómics de Rick Remender, la otra Okay, de Brubaker. No okay. puedes escoger lo que vas a leer. Pero la caja. Vas a leer lo que saques, pero ¿qué prefieres? ¿Uno de Remender o uno de Brubaker? Okay, voy a dar la respuesta contraria a lo que creo. Ok. Pienso que Ed Brubaker es 99% de las veces una apuesta segura, pero tiene como contrapartida el hecho de que la mayoría de sus historias se parecen un poco. O sea, hay varias excepciones, pero en general, sobre todo si voy por el lado de lo independiente, Por lo menos en temática, tipo de personajes, son todas muy similares. Por lo tanto, elegiría a Remender porque creo que su producción es más variada. Creo que tiene más altibajos, pero tiene muchas cosas muy distintas entre sí. Yo probablemente sí me orientaría por Breaker. De Remender tengo el problema de que en ocasiones tiende a plantear sus proyectos para que se desarrollen a largo plazo. Un problema que mucha gente ha tenido con Deadly Class es que siente que empieza muy lento. Sí, me parece que se toma su tiempo en crear el mundo antes de jugar con él. Es algo que pasó también en Low. Es algo que también es una queja que encuentran en Cement to Eternity. Afortunadamente siempre ha contado con grandes dibujantes que te ayudan Sí. a aguantar la espera de que te tome tantos meses Bueno, no es tan terrible empezar tampoco, no es como de cero. aguantar la espera, Beto, pero sí, a veces es un poco Pero lento. me refiero a que hay gente Petrolero. que no le gusta. Por eso también son las razones por las que de repente mucha gente prefiere leerle en tomos, porque pues, entonces tienes al menos bloques más grandes de la historia. Entonces sí, por la experiencia de lectura, porque sí me parece que Remender es un autor que se lee mucho mejor en tomos. Tenemos una caja llena de cómics, son cómics sueltos. Yo me entraría por Brubaker. No me parece tanto que sea que tenga historias similares, sino que creo que no se mueve tanto de los géneros de crimen y noir. También en lo particular es uno de mis géneros favoritos, entonces no me molesta en lo más mínimo, porque me parece que hace cosas bastante interesantes dentro del género. Entonces yo sí me inclinaría un poquito hacia el lado de Brubaker. Sí, a mí también me agrada mucho, me agrada la mayoría de las historias de Brubaker y por lo menos las encuentro buenas, pero no sé, hoy día tenía ganas de leer, no sé, se me ocurre que podría salir Fear Agent, o podría salir Deadly Class, o podría salir Cement to Eternity, o Uncanny X-Force, etc. Entonces, hay varias cosas ahí que me podrían interesar. Además, si es como entretenimiento, yo lo asumo como tiempo libre y a Remender ya tiendo a verlo como trabajo. Bueno, por eso de andarlo traduciendo. Sí. Yo encuentro que un tema con Remender es tal vez que a veces se queda en lo conceptual. Creo que, no sé, a veces a mí me da la sensación de que se dan muchas vueltas antes de escribir la historia, en el tema de encontrar un concepto atractivo, interesante, una vuelta de tuerca, y a veces es como que no alcanza a jugar con la historia y ya está pensando en otra, un poco disperso, pero no sé, puede ser una discriminación que estoy haciendo en estos momentos, pero no sé. Es posible, es algo similar a lo que decías de Matt Fraction. No recuerdo haber dicho eso de Mad Fraction, pero tampoco lo descarto. Hirama B. Saludos y qué bueno que regresaron. Va mi pregunta. Si hubiera buenas ofertas en el Prime Day de Amazon, ¿cuál y por qué escogerían? ¿Omnibus de Gotham Central, Omnibus de Silver Surfer de Allred, Nausicaa Deluxe de Miyazaki o más cantidad en tomos más baratos? ¿Lo van a aprovechar? Y pues si hay buenas ofertas, pues aprovechas las mejores ofertas. Y todas las opciones que da suenan bastante atractivas. La gran mayoría son cosas que ya leí, entonces no hay ninguna que me urgiría. Son ediciones muy, muy bonitas, entonces si alguna tiene un descuento que la haga realmente atractiva, pues sí, sin duda sería tratar de aprovecharla, pero yo generalmente si trato de ofertas no voy pensando en, ah, yo quería comprar esto, voy a ver si me sale más barato. Yo voy, veo qué es lo que está más, lo que tiene oferta más atractiva, y de ahí elijo lo que me parezca la opción más interesante. Yo no voy a utilizar el Prime, principalmente porque me sale caro. No tengo las ventajas de los despachos mexicanos para el envío de libros, entonces no creo que me sirva mucho. En términos de estas tres ofertas que mencionas, no he leído Nausicaa de Miyazaki. Y sí leí los otros dos y me gusta muchísimo Gotham Central. Pero por otro lado, si me están hablando de Omnibus y tengo la plata, creo que me iría por Silver Surfer o Nausicaa por un tema del aprecio o de poder contemplar esos dibujos en una edición de lujo. Siguen sin convencerme mucho los Omnibus. Salvo uno que otro, tienen este problema de que, bueno, no tengo tantos en todo caso, pero tengo, por ejemplo, el de Thor, el ómnibus de Walter Simonson, donde puedes leer perfectamente cualquier página. Y hay otros donde la costura del centro dificulta un poco ese tema. Es un problema que tenía mucho DC. No sé si en ediciones más recientes ya lo arreglaron, pero sí los armaban muy mal. Los tomos gigantes de Marvel, pese a ser más grandes, tienden a poder leerse con mayor facilidad. Por ahí alguien me había comentado que al parecer ya era algo que estaban empezando a corregir, pero sí con los tomos de hace unos años era un problema. Con tomos incluso no tan grandes de DC, las ediciones Absolute tenían el mismo problema. No se pueden abrir tan fácil, es de lo que tienes que tenerlo sobre una mesa y poder ponerle las manos encima para mantenerlo bien abierto, lo cual nunca es lo óptimo. No, no, porque además leyendo bajo una luz brilla, es desagradable, son Exacto. problemas del primer Básico. mundo, pero sigue siendo desagradable. La última pregunta que me queda en Facebook, Beto, Alejandro Márquez. ¿Qué hemos leído cada uno de nosotros desde que terminó la última emisión? Desde la semana pasada creo que está hablando, ¿no, Beto? Sí. Ok. Leí. Antes de que terminara leí Rocket Raccoon y después de que terminara leí dos números de Spider-Man. Leí Amazing Spider-Man 13 y Amazing Spider-Man Anual número 1. Okay. Yo cuestiones de trabajo he estado adelantando algunas lecturas de tomos que había leído hace algún tiempo y no sé en qué momento me van a pedir el que sigue, pero preferí irme previniendo. Entonces, estaba releyendo algunas cosas de The Boys, que aparte van a coincidir los tiempos que me va a dejar terminar de leer la serie antes de que se estrene la serie de Amazon. Así es de que básicamente eso. Me mantengo más o menos al pendiente de lo que va saliendo, pero como me gusta leer en bloques, es raro que lea cómics de forma individual. De lo que leí esta semana, leí el Second Coming, que acaba de salir, que fue de los refugiados de Vértigo, el primero que se quedó huérfano debido a la censura, cosa que es increíble pensar que Vértigo tenga censura, pero pues, en fin, empezó bien. No, no, Creo que no era Vértigo, eso sí. The Voice. Ah, no, no, The Boys no, digo de Second Coming. Ah, ok. Y el primero de Second Coming será de Vértigo. No, The Boys Era apareció bajo Wildstorm, creo. Wildstorm. Se apareció bajo Wildstorm justo antes de que se diera la integración final. Cuando se estaba preparando la integración, a los editores no les parecía el tono que estaba tomando la historia y decidieron no seguirla publicando. No, Entonces, esto fue un Ennis poco envió a antes. Dynamite. Yo sigo pensando que fue que a Paul Levitz no le gustó que había un personaje que se parecía a Julius Schwartz. No lo sé. Esa es mi teoría. No, no creo que haya sido por eso. Levitz tiende a ser de mente bastante más abierta. Yo creo que más bien fue un problema incluso desde niveles ejecutivos, que es donde siempre ha habido problemas. Levitz incluso en alguna época se encargó de defender proyectos controvertidos. Cuando Warren Ellis dejó Hellblazer luego de que le cancelaron un número que ya estaba terminado, el famoso número del Shoot, y Levitz lo defendió ante los ejecutivos de Warner. Entonces no creo, tal vez no le hizo mucha gracia, pero no creo que él hubiese decidido matar la serie. Y yo más bien ahí culparía a Jim Lee. Seguramente él le dijo algo a Jim Lee y Jim Lee no tiene el más mínimo empacho en vender a sus colegas o apoyarlos por la espalda. Me lo han contado, yo no estoy hablando a ciegas, yo sé de Okay. al menos tres artistas profesionales Si que me han veo dicho a que Jim Lee, mira, le parto la madre. básicamente, uno textualmente me dijo, el día que lo tenga de frente le voy a dar un puñetazo en la cara. Entonces, no sé, yo las historias que tengo en corto de Jim Lee no son muy buenas. Todo el mundo que es un maldito mercenario, entonces no descarto que él haya sido el que seguramente a cambio de que le dieran una oficina con mejor vista como buen ejecutivo que es de la editorial, haya vendido a Ennis. Ok, Beto, creo que esas son todas las preguntas que teníamos en Facebook. ¿Qué te llegó a ti? Por ahí vi que una casi se repitió, la que te hizo a Tom Deras respecto al futuro del MCU. Por acá en Twitter, el Doitor El doctor. Sí, así dice. En Okay. su perfil dice que es doctor, entonces, pues, me imagino que es una forma coloquial nada más de referirse a su profesión. Ah, sí, bueno, acá sería un doctor, pero Ok. dale. ¿Cuáles formas han tenido? ¿Qué esperan de la nueva fase del MCU? Ya lo comentamos, sobre todo con los nombres que se dicen, Keanu, Jolie o Eleven para los Eternals y demás. Lo de Angelina Jolie, al parecer ahí sí la gente fue el que dijo que sí, ya hay un contrato. Lo de Eleven se refiere a Millie Bobby Brown de Stranger Things. Hay rumores de que están en relaciones con ella, pero pues como no han hecho anuncios oficiales, no sabemos si han progresado o no. Y de Keanu Reeves, apareció una entrevista reciente de Kevin Feige hablando de Far From Home y un poquito del futuro del MCU, de lo que no dijo mucho, porque dijo que hasta que no se hicieran los anuncios en San Diego y D23 no iba a decir mucho, pero dijo que hay muchos actores con los que han tenido charlas a lo largo de los años, con Keanu Reeves han hablado muchas veces, pero están esperando que aparezca la oportunidad, que coincida en su agenda y un personaje interesante. Lo comparaba mucho con el caso de Jake Gyllenhaal, que decía que fue alguien con quien también tenían mucho tiempo trabajando y finalmente fue con Misterio que le encontraron el punto exacto de encontrar un personaje con el que pudieran usarlo. Entonces me imagino que con Keanu es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Ok. Estoy Y de la otra acuerdo con dice, eso. ¿sí? ¿Qué? Y la otra parte de su pregunta dice, si el MCU dura 10 años más, regresa el Cap y Iron Man, ¿cómo les gustaría que fuera esta reincorporación? Ok. No creo que vaya a pasar. ¿Que Primero. no dure 10 años más? No, no, que no van a reincorporar al Capitán y a Iron Man de esa forma. No van a traer al mismo personaje. Tal vez haya nuevas versiones de los personajes. Si entendí bien la pregunta, digamos, no pienso que vuelva a aparecer Steve Rogers como Captain América. Sí pienso que va a aparecer Falcon como Captain América. Sí, yo también creo que va a estar Falcon un tiempo, pero yo no descarto que vuelvan a ser Steve Rogers. Yo creo que lo van a aprovechar para hacer una renovación al elenco en algún momento, más adelante. Va a entrar a la Pero dimensión Z. no, simplemente van a dejar pasar algún tiempo. Va a estar Sam y de repente sabemos que ya existe el multiverso. No como pensamos que iba a funcionar, pero existen posibilidades. Siempre tienes la opción de que se repita algún viaje, vayan al pasado, lo que sea, pero creo que eventualmente sí va a haber nuevas versiones con nuevos actores detrás de los héroes, pero yo creo que sí va a tardar bastantes años en que se dé. Okay. Entonces, después, Ramón Cornelio, del trabajo de Ramón John Byrne, Cornelio. ajá. Okay, dale. El trabajo de John Byrne, ¿qué es lo más recomendable? Soy fan de su arte, pero solo he leído lo que hizo en X-Men, la miniserie de Man of Steel y los Superman Batman Generations. Su message board. ¿Ah? ¿Su message board? Sí. ¿Estás loco? Es un agujero casi tan peligroso como Como Twitter. Reddit o los círculos más oscuros de 4chan. Basta recordar que en el foro que se llama Byrne Robotics, alguna vez se peleó consigo mismo. Estaban hablando de los Fantastic Four, de las dos películas que dirigió Tim Story, hablando de Galactus, y puso algún comentario quejándose de que te dijeran, vamos a usar a Galactus si no lo hubieran hecho. Y siguió la discusión con otros tipos, y de repente, no sé si se le fue el avión o qué hizo, se citó a sí mismo para discutir. Lo que él O mismo había dicho. sea, sí, entonces es algo que sí ya alcanza niveles ridículos. Si quieres entretenerte con extractos de cosas que dice, hay una cuenta de Twitter de alguien que toma extractos de lo que él pone en el foro. Se llama John Twitter 6 o John Twitter Tweets. Creo que es 6. John Ok. Twitter 6. Ahí puedes ver extractos de lo que él dice en su foro. Yo nuevamente no he leído tanto de John Byrne. Leí toda su etapa en Superman. Leí un poco de lo que hizo en Fantastic Four. Un poco de los X-Men. Generations. Y Next-Men un poco también. Y pues a mí en general yo ahí sí debo admitir que soy bastante fan de Barney, entonces me gusta casi todo hasta antes de Generations. A partir de Generations y esa época, las cosas que Empieza hacen el en paralelo declive. A y después, El declive pronunciado. sí, es un declive pronunciado, salvo dos, tres excepciones de cosas que todavía valen mucho la pena, pero todo su trabajo, sobre todo de los años 70, 80 y 90, en términos generales es bastante bueno, y cosas que recomendaría particularmente. el ron de Superman, no sé si todavía se consigan todos los TPs, la decía Man of Steel, la sacaron de prensa, pero encontrabas tomos de Superman Man of Steel volúmenes 2 al 9 y al menos 7 cosas que él dibuja. Después me parece que ya son cosas en las que él escribe y es con otros dibujantes. Pero toda esa parte son las historias tanto de Action Comics como de Superman, todas son muy recomendables. De las cosas de Marvel, además de los X-Men, están los Fantastic Four, que ya mencionabas, que es una época increíble. Tal vez la única época de los Fantastic Four que es superior a la de Byrne debe ser la de Lee Kirby. Y sus West Coast Avengers, que llega después de Steven Gerhardt y hace cosas bastante interesantes con el equipo. Y creo que son de las cosas que más recomendaría de su trabajo de propio. Casi todo lo que hizo que apareció en Legend, empezando por X-Men, es bastante recomendable. Tiene su propia versión de los Fantastic Four, es la que se llama Danger Unlimited, que es bastante, bastante entretenido. Tiene Danger. un cómic de Danger, sí. Tiene un cómic de humor con una protagonista que se llama Babe, que decía que no era como She-Hulk, pero tiene sus momentos entretenidos. Yo Y tiene. recomendaría dos cómics antes de que los menciones todos, porque seguro que los vas a decir. ¿Cuáles? El de Captain America con Batman, ambientado en los 40, que es sorprendentemente bueno porque es de la época del declive de John Byrne, pero fue como tal vez uno de Ajá. sus Es más como últimos grandes cómics. es paralelo al inicio de Generation, o sea que es todavía de los que caen en el periodo de cuando era bueno. Sí, es como Rocky 6. Algo así. Sí. Y hay un cómic que no puedo decir que sea bueno, pero es muy bonito, que es el de Omak que hizo John Byrne en blanco y negro. Sí, una miniserie que se publicó en En formato los tomos Prestige, en cuatro Prestige. números. Pero sí, en general, casi cualquier cosa que te encuentres de John Byrne que haya hecho en los 80s y la primera mitad de los 90 son muy buenos. Y el tema con el arte de John Byrne es que o te gusta o no te gusta. Es un poco divisivo, tal vez como Jack Kirby para los no iniciados. O sea, es el estilo de John Byrne y hay una época en la que, por lo menos a mí, cuando recién lo conocí, que no me gustaba para nada y después le fui agarrando el gustito, pero nunca fue un dibujante que me llenara del todo o al que siguiera. Entonces, no se da en mi caso lo que pasa con mucha otra gente que creció leyendo a John Byrne y considerando que era uno de los grandes dibujantes de su época y que por lo tanto lo siguió a todas partes. Pero bueno, así pasa. Eso. Y después tenemos una que creo que no era muy en serio. Héctor McCoy pregunta, dice, sácalos de cajón. Si pudieran hacer un podcast, digamos, Beto con un chileno y Esteban con un mexicano, ¿con quién lo harían? Con otro mexicano. Solo para variar. A propósito de la respuesta de Rick Remender. Supongo. Por eso digo, creo que no era muy en serio la pregunta. Tú alentaste comedia en un lado y el comediante me cayó por otro. Sí, bueno, está bien. No sé si habrá llegado otra pregunta por ahí, pero no respondiste, Beto. De entrada, ¿qué te hace pensar que conozco más chilenos? O sea, Que no sean futbolistas. no es por afán de molestar, pero lo hemos dicho muchas veces, es un país más pequeño. Entonces, pues tengo noción de que hay algunos cantantes, algunos futbolistas, por ejemplo, de sus medios, lo único que conozco es 31 minutos. Entonces, no sé, no conozco suficientes chilenos como para saber si habría otro chileno con quien me gustaría hacer un podcast. Es extraordinario que 31 minutos tenga ese alcance, por lo menos en tu círculo de amigos, Beto, porque era un programita, bueno, fue un programote en su momento, pero un programa modesto que en un principio no tenía mucha llegada, de repente explotó, consiguió mucho dinero, tuvo bastante éxito, pero era un programa de media hora hecho por un grupo pequeño de gente. Acá traen su show en vivo, se presentan por cortas temporadas Acá en se YouTube. presentan en Lollapalooza, se presentaron varios años consecutivos en Kitsapalooza, eran el número de ese sector de Lollapalooza. De hecho, la pregunta de Héctor tiene una respuesta de Jorge Arturo, quien usualmente da likes por todas partes, rara vez contesta, le respondió con un GIF de 31 minutos, justamente. Es el señor Invisible Mudo, buenas tardes. Sí. No, no, no sé si está luciendo, haciendo alusión a que si grabara con alguien más probablemente no lo dejaría hablar. Puede ser. Señor Invisible, buenas tardes. Soy Mico, el micófono. Y en la encuesta de hoy, queremos saber qué pregunta tiene para Comic Verso. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ok, Beto, ya tuvimos nuestro segundo corte involuntario del podcast. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de Far From Home? Yo nada más quiero aclarar que el corte se dio justo cuando amenazabas con cantar. Bueno, un día de estos cantaré y no se cortará la conexión. La cortarás tú, pero no se cortará por propia voluntad. Puede ser, puede ser. Pero pasemos a la película. Resulta que lo que dijimos cuando retomamos esto de hablar de Avengers Endgame, en realidad no le estábamos dando un cierre al universo Marvel como tal, ni siquiera la fase 3, porque resulta que la fase 3 en realidad cierra con Spider-Man Far From Home, así es de que nos quedaba ese pendiente. Oh, ¿en serio? Sí, o sea que este es el último podcast de Comicverso, entonces terminamos la fase 3. Es el último tema que se quedó pendiente de la fase anterior, digámoslo. Okay. Digámoslo así, sí, según Kevin Feige, este es el cierre así de la fase 3 y por eso no quería hacer ningún anuncio hasta no haberla dejado atrás. Entonces, ya, ahora sí pasó, ya podemos tener anuncios, como mencionábamos hace un rato. Pero pues también fue, creo que si una película que tuvo una campaña previa extraña fue Spider-Man, ¿no? Sí, con un aviso especial de no veas el trailer porque tiene spoilers. Y aparte te lo dice Tom Holland, especialista en causar spoilers. No veas el trailer porque voy a revelar que Iron Man está muerto. ¡Oh, perdón! Sí. ¡Perdón! Lo que pasa es que tuvieron spoilers. Tuvieron un trailer y un par de spots de televisión antes, pero eran muy vagos. No sabíamos realmente de qué se trataba, por dónde iba. Eran escenas sueltas de las que no podías sacar ninguna conclusión. Después de que se estrenó la película, una semana después, que fue justamente, coincidió el lanzamiento de este tráiler con el momento en el que los hermanos Russo levantaron el veto a los comentarios con spoilers. Fue como, ok, ya asumimos que después de todo este tiempo todo el mundo ya la vio, ya les van a traer también spoilers. Asumimos que los 2.000 millones de dólares o 2.500 millones de dólares significa que por lo menos un tercio del mundo la vio. Algo así. Ok, la película me gustó, me entretuvo bastante, tenía mis dudas del uso de Misterio, porque aceptemos que Misterio es un personaje un poco, no sé si es subvalorado o que tiene menor valor en sí y que está valorado correctamente por la gente. Está diciendo que es un personaje que podría resultar tan atractivo para la gente como ver a Groot o a Rocket Raccoon en la pantalla. No. No, porque, bueno. Es un villano clásico. Es un villano. Es un villano tan clásico que su uniforme es morado y verde. ¿Qué más prueba quieres que eso? Ok. No puedo contraargumentar eso. Es imposible que todos los villanos clásicos de Spider-Man vestían de morado y verde. Hasta que apareció Kraven. Ok. Creo que mucha gente manifestó su escepticismo respecto de usar a Misterio. Unos decían, sí, Misterio, y otros decían, no, Misterio. La verdad es que yo era uno de los que no sabía qué esperar, pero en general le tengo fe a las películas Marvel. Doy el paso y después me arrepiento, pero en general no me arrepiento. Entonces, en base a eso, a la experiencia de las otras 40 películas Marvel, decidí irla a ver. Me entretuvo bastante, me gustó lo lúdica que es esta película, a pesar de que tiene sus momentos serios, es bastante liviana. Tiene elementos de comedia, pero no son tan, digamos que no se salen tanto del rango como, en mi opinión, pasa en Captain Marvel, donde creo que hay un humor que es demasiado básico en algunos casos. No siempre, y la película en general me gusta, pero creo que Far From Home es una película muy superior a Captain Marvel, y creo que hay un mejor equilibrio en el uso del humor. Hay un tono que es bastante más liviano, Y a pesar de eso se las ingenian para hacer una... O sea, no, no se las ingenian, pero deciden hacer un cambio en el status quo del personaje que es bastante, bastante interesante. Sí, en términos de tono me parece que es incluso un poco más ligera que Homecoming. Sí. Homecoming tenía una fuerte carga de drama, sobre todo por el tema de la relación, la atracción entre Peter y Liz y cómo esto se ve truncado porque Liz resulta ser hija del villano de turno. Entonces me parece que el hecho de poder quitarte de en medio ese enorme traba dramática permite que la película sea de una forma más ligera. Algo que me gustó mucho de la forma en que la manejan es que siguen llevando el crecimiento de Spider-Man como personaje poco a poco, ¿no? En la película anterior tenemos el tema de que Tony Stark siempre está diciéndole que no, todavía no está listo para las grandes ligas. Lo usa en Civil War, pues de una forma hasta cierto punto barata, lo pone en una situación para la que tal vez no estaba preparado. Y al final decide Y lo que hace tiene el recibir potencial, muchos golpes. básicamente, pero se da cuenta de que existe el potencial, es la razón por la que al final le deja el traje. Y me parece que aquí juegan un poquito con lo mismo, ¿no? Cómo él trata de ir de paso a paso en lo que está haciendo con sus poderes o con su papel de héroe. Él mismo cambia incluso su actitud, ¿no? Ya no está diciendo que es parte de los Avengers, él se considera como un héroe que está un escalón debajo de los Avengers. Me parece que juegan mucho con esa idea y me parece que la forma en la que, sobre todo hacia el tercer acto, escalan esta actitud del personaje a asumir una mayor responsabilidad, que es algo que también me parece que es algo que está muy bien trabajado, el hecho de que no han tenido que hacer lo que te repita el mantra del personaje de con gran poder una gran responsabilidad, pero se las han arreglado para que esté implícito en todo lo que ves en las dos películas. Me parece que es algo que han trabajado muy bien. Y destaco también el enorme carisma de Tom Holland. Desde su primera aparición como Spider-Man y te gana, te convence de que es el indicado para interpretar al personaje y con cada película que pasa te convences más de que fue una decisión perfecta el darle el papel. Entonces sí, sí me parece que la película funciona muy bien en ese aspecto en cuanto al tono y el desarrollo del personaje central. Sí. Me gusta la idea de tener acá la secuela de Avengers Endgame y específicamente de la relación de Iron Man con Spider-Man. Esta relación de mentor y un poco padre putativo. Y un padre un poco rudo y esa típica ansiedad de Spider-Man, creo que está muy bien representada esta tendencia a tomar pésimas decisiones que tiene Peter Parker. Y me gustó que sintiera ese peso de tomar el manto de Iron Man, o más que tomar el manto de Iron Man, porque los Nightwing es el hacerse cargo de dejar de ser el pupilo y tener que hacerse cargo de los Avengers, tal vez, de ser el héroe más popular del universo Marvel hasta cierto punto. Algo que realmente no le va a tocar, pero tiene que lidiar con la ansiedad de que es una de las posibilidades. Específicamente, Tony Stark lo ha elegido para. Le ha dejado cosas, lo ha hecho hacerse responsable de todo un sistema de defensa muy poderoso. Entonces, está absolutamente abrumado por la responsabilidad, está apesadumbrado por la pérdida de su amigo y mentor, está complicado con su rol en el mundo, en un mundo en que ya no tiene a los Avengers, donde desapareció Captain America y desapareció Iron Man. Entonces, esta certeza, esta comodidad de no tener que ser el capitán del equipo, el más destacado, el no tener que hacerse cargo de las grandes responsabilidades, desaparece y él sigue siendo un joven que está en el colegio. Entonces, es un nivel de responsabilidad enorme y siempre la responsabilidad a Spider-Man le pesa, pero siempre la asume, siempre está dispuesto a asumirla. Entonces, es la parte interesante del personaje. Me desagrada un poco el amigo de Spider-Man. Se me olvidó hasta cómo se llama. Creo que se ve muy viejo el actor. ¿Ves? Sí. Funcionó como alivio cómico, que es su rol dentro de la película, y me gustó la versión que crearon de Misterio. No sé si existe como tal en alguna otra versión. Nunca he leído el Spider-Man Unlimited, así que no sé si se parece más a una versión de ese universo. No, no es un límite, debe ser el Ultimate al que te refieres, ¿no? Eso, Ultimate, sí. Es distinto el personaje. Así como lo plantean aquí, más bien creo que rescata un poquito el espíritu clásico del personaje, el que en realidad todos son ilusiones creadas como efectos especiales. Y entonces me parece que lo que es una gran actualización de la idea. Y no podías hacer que funcionara como es el misterio de los cómics. No puede ser el hombre que él solo se encarga de los efectos especiales, especialmente no con lo que son los efectos especiales hoy en día. Entonces me agradó mucho esta idea de que no es él nada más, sino que es él con todo un equipo de soporte. Me gustó el detalle de que todo el equipo de soporte está sacado de las raíces del MCU. Al menos el principal de los científicos que se encargaron de los drones. Es el mismo actor que apareció en Spider-Man trabajando para Obadiah Stane, al que le reclama que cómo es posible que no Tony conoce Stark creó esta armadura dentro de una cueva. la... Básicamente, entonces, me parece que el hecho de que le des este trasfondo a esos personajes secundarios que realmente no nunca ves frente de ellos, pero te da lo suficiente, te dice quién es cada uno de ellos, qué es lo que hace, de dónde salió. Y en esa sola escenita, en donde nos presentas una escena de menos de 5 minutos, te da el pasado, te justifica el que tengan los conocimientos técnicos que tienen y además te da una motivación para por qué querían hacer algo. Así, todos ellos son empleados ex empleados de Stark. Todos tienen alguna razón por la que no les agrada la idea de que se admire y se vea de esa forma a los héroes, y en particular a Tony Stark, que se convirtió en un mártir después de lo que pasó en el game. Entonces, sí me agrada mucho cómo está toda la construcción de esto. Ahora que mencionabas lo de Ned, yo creo que si la película tiene un punto flaco, es justamente en cuanto a los personajes de soporte, porque si bien el equipo de apoyo de Misterio es muy básico, no tiene un gran peso, pero es importante que te lo enseñaran y supieras por qué están ahí y para qué están ahí. Me parece que el problema con los compañeros de escuela de Peter están ahí solamente para que tengas un comic relief y Y para para que llenarte. Spider-Man tenga algo de qué preocuparse. Básicamente, que lo podías haber hecho. Si se van de vacaciones, en vez de ser un viaje escolar, se va de vacaciones nada más con Ned. O con MJ, o van nada más un pequeño grupo y no van maestros, no hubiese cambiado en nada. Y ninguno de los personajes realmente tiene un desarrollo. Y esto nos dice que si los venecianos hubiesen estado en problemas y no hubiesen habido compañeros de Peter entre medio, no hubiese hecho nada por ayudarlo. Ah, no, claro que sí hubiese tratado de evitar que le cayeran edificios encima a la gente y demás, pero su preocupación no hubiese sido tan personal como es en este caso. Pero sí, creo que ese es el problema, que no, ninguno de ellos realmente funciona como personaje porque están ahí para ser las damiselas en peligro. Incluso quien tiene más tiempo en batalla de todos ellos, que es MJ, no te dan algunos detallitos para tratar de ponerle más carne al personaje. Y creo que en algunos aspectos lo logra, pero en términos generales el personaje depende por completo de la relación con Peter para tener una razón de ser. Entonces sí me parece que es la parte que está menos trabajada en la película. Afortunadamente el resultado final está tan balanceado que no se convierte en algo tan negativo, pero sí creo que es el aspecto donde quedaron a deber el que no haya habido un desarrollo de personajes más sólido, en particular con todo el grupo de amigos de la escuela, más allá de algunos guiños a otras historias y a los momentos de humor, que es algo en lo que funcionan bastante bien. Creo que podríamos en algún momento, pero tal vez este no sea el correcto, analizar un poco el tema de las mujeres en el universo Marvel. Probablemente nos convendría invitar a una mujer a conversar del tema, pero Puede ser. a propósito de Jane Foster, creo que el personaje de Zendaya, en este caso MJ, es bastante. Es como un meme. Realmente es tomar muchas de estas opiniones un poco, no siempre incorrectas, O sea, no, no siempre incorrectas, eso es muy condescendiente. Estas opiniones que a veces entran en conflicto respecto de visiones más feministas de las cosas, con visiones más tradicionales, con visiones más, más machistas. Y las tira para incomodar a Spider-Man, ahí se provoca el momento de humor y luego las retira un poco para que el personaje sea feminista y empoderado, pero no tanto como para que no tenga ninguna opción Peter de tener un romance con ella. Entonces, si bien tiene más desarrollo que otros personajes, no tiene realmente tanto desarrollo, no sabemos mucho de ella ni por qué nos tendría que agradar más allá de porque a Peter le agrada. Sí, digo, hay algunos momentitos, frasecitas, cuando están encerrados en la sala de tesoros en el puente de Londres, cuando todo el mundo hace una confesión, creo que es el momento donde te hacen el mayor esfuerzo por darle algo a los personajes que evite que sean meros cartones. Lo que hacen con ella, su frase sí te lleva un poquito más a entender por qué de repente actúa como actúa esta mujer que de repente nada más suelta lo que ellos llaman one-liners, estas frases de una sola línea que son unos casos hirientes. Pero sí creo que el problema con todos esos personajes es que no cuajan como personajes en sí, son un pretexto nada más para mantener al héroe preocupado. Sí, tal cual. Mi secuencia favorita de la película fue la aparición o el primer ataque de Misterio a Spider-Man, cuando lo engaña para que le revele la información de quiénes saben respecto del proyector que encontró MJ. La Sí, creo que verdad. el montaje visual en ese es impresionante. Sí, logra ser. Confuso sin confundirte. O sea, logras entender la desorientación de Spider-Man sin sentir que no entiendes qué está pasando. Entonces, eso creo que llegar del concepto a la ejecución de esa forma me parece notable porque he visto cosas menos complicadas que han quedado mucho peor. ¿Cómo? Sí, Inception. Te voy a crear una Estaba Inception de pensando en descontrol. Highlander Endgame. No, me refiero al efecto. El te voy a crear una sensación que te causa una sensación de estar desubicado, de estar perdido, de no entender qué es real y qué no. Y Inception es tan pretencioso en la forma de hacerlo que hay secuencias que dejan de ser claras. Más allá del que pierdas la noción de los planos de qué es arriba, qué es abajo. Está Tan tan dispuesto a tan decirte que no hay tan leyes de la física tan que tan tan te resulta confuso. En este caso, la secuencia es espectacular y tú siempre tan entiendes lo que está pasando y entiendes por qué Spider-Man está tan confundido y desorientado si tú también eres igual de desorientado. Entonces, creo que eso es una secuencia muy, muy bien montada y visualmente muy atractiva. Sí, para mí es la mejor secuencia en términos visuales de la película y la pelea final, la verdad es que creo que no sentí en ningún momento, a pesar de que a Spider-Man le cuesta, no sentí en ningún momento que a Spider-Man le iba a costar. Spider-Man se limpia el polvo, llama a Foggy, o sea, Foggy, a Happy, que también fue Foggy, pero lo llama Happy. Y consigue un nuevo traje y va y le patea el trasero a Mysterio. Y creo que ese resultado nunca estuvo en duda. Sabíamos que iba a pasar, pero me gusta la forma en que lo construyen, porque está toda esta idea de que el sentido arácnido era una queja que en la primera película no lo tenía y de repente Peter era innovador que ¿Cómo era tuviera. Peter Tink? No, es que hacen una referencia a la forma en que lo escriben, tingling, que es como vibrar y resonar, tingling. Entonces dicen Peter Tingle, Sí. que es una forma de no tener que decirle sentido arácnido, que la verdad sí suena un término inventado en la Silver Age, que es toda la razón, eso fue lo que pasó, es un término que no tiene sentido una vez que tratas de comprenderlo. Entonces, es curioso que para referirse a él utilicen un chiste, me agradó, pero sabemos que no tiene ningún control sobre esto, que a veces le ayuda a prevenir ciertas cosas, en otras no. Y la decisión que él toma de que probablemente esté enfrentando a alguien que tiene más recursos y le puede ganar, pero aún así prepara un traje que le va a ayudar a tratar de compensar la desventaja que en teoría tiene una pelea, en teoría, la secuencia cuando lo ves planeando hacia el puente que tiene las pequeñas mallas de telaraña bajo las axilas, se ve muy bonita, y el momento de la confrontación final en este pasillo dentro del puente, este pasillo cubierto. Cuando se refiere justamente a este sentido arácnido y dice, ok, Peter Tingle, es hora de hacer lo tuyo, cierra los ojos y se lanza a enfrentarlo. Me parece que está muy, muy bien montada. Sí, la sensación de, a lo que te refieres, que no tienes la sensación de peligro, que sientas que en algún momento estás en riesgo de perder la pelea. Creo que pero me parece que está bien, porque Misterio sí, el hecho que tenga tantos recursos lo puede convertir en un enemigo complicado, pero de ninguna manera tendría por qué ser un enemigo invencible. Entonces me parece que está bien Es que el que se vea como algo ominoso, pero realmente no sea alguien con tanto poder como para meter en apuros a Spider-Man. como muchos muy buenos cómics de superhéroes, es una especie de sesión de terapia en acción, terapia con golpes. Porque es eso, es superar la inseguridad, la ansiedad y el miedo a pasar de la adolescencia a la adultez, en términos teóricos. A propósito de tener estos grandes temores, la desaparición de Tony Stark, la desaparición de los Avengers, el tener que asumir ese rol, es en el fondo el hacerse hombre. Así que, bueno, no vamos a decir que es fácil en ningún caso, ni para Peter Parker ni para Esteban Pedrero. No, no, no sé qué puedo decir de. No voy a hablar por ti, Alberto, pero esa es la temática, creo yo, de la película. Entonces. Buscar esta forma indirecta de referirse a todas esas cosas a través de golpear a Misterio o que Misterio te golpee a ti es una buena forma de hacerlo. Sí, que sabemos que era también algo que Spider-Man hacía en los cómics, ¿no? Cuando se sentía agobiado por sus problemas, salía a detener criminales para poder golpear a alguien. Terapia. Sobre todo, justamente hay una historia en la que están fallando su sentido arácnido, y para probarlo decide salir a buscar criminales comunes, asaltantes de banco, ladrones de tiendas. Y abres el cómic y la primera secuencia está columpiándose a la ciudad y dice, buscaré pelea, buscaré pelea, buscaré pelea, porque sabe que no tal vez no podría enfrentar en esas condiciones a un supervillano, pero villanos comunes y corrientes no hay problema, le servirá como terapia. Pero sí, me parece que la idea es justamente esa, es lo que en términos de ficción, en inglés no hay un término que funcione en español, es el coming of age, el dejar de ser niño para convertirse en hombre, el asumir el papel. Me parece que ese es el tema central. En este caso juegan con la idea de llenar el vacío dejado por Tony Stark, que para fines prácticos aparece como la figura paterna de esta versión de Peter Parker, sin que ello implique que se ignore la existencia del tío Ben. No sé si notaste que la maleta tiene las iniciales del tío. Entonces me parece que es bueno que se haga esta mención. Hasta cierto punto, Happy también tiene este papel de mentor, figura paterna, y que aparte lo hacen de una forma divertida, el hecho de que quiere ser la figura paterna de una forma bastante más cercana. Todas estas secuencias con la tía May y la incomodidad que esto le genera a Peter, sin que se conviertan en escenas de celos exagerados. Me parece que eso es una parte que quedó bastante bien manejada. Pero sí creo que si hay algo que todavía me falta para terminar de ver al personaje, creo que ya lo que vemos hacia el final es ya algo más cercano a lo que sería el Spider-Man ideal. Y me parece que la parte que nos falta es el manejo del humor desde el personaje. Porque creo que todavía estamos en la parte en la que hay humor en la historia, hay humor a su alrededor, pero todavía estamos en la parte en la que la mayoría de las bromas con otros personajes son hacia él. Todavía estamos en el punto en el que se ríen de él y no en el punto en el que él empieza a hacer chistes mientras está peleando con los villanos, para sacarlos de quicio o para relajarse mientras lo está haciendo. Entonces me parece que es la única parte que nos falta verlo. Ya lo vimos patearle el trasero a un villano que en teoría tenía ventaja de recursos. Ahora nada más falta poder verlo hacer lo mismo mientras cuenta chistes o se burla de su oponente. Ok, nota para Spider-Man Far From Home, del 1 a 10. No sé, yo le pondré un sólido 8, 8, 5. Ok, yo le pondría un poquito menos, pero no mucho menos, un 7,5, un 8. No estoy seguro si me gusta más o menos que Homecoming. Creo que andan por ahí. Creo que Homecoming es un poco más seria y creo que con lo mucho que me gustó la secuencia de la que ya hablamos respecto a la pelea de Misterio con Spider-Man, creo que Michael Keaton como el buitre tiene. Creo que es el mejor buitre que he visto o que he leído. Sí, lo que hizo con la construcción de villanos es muy buena, pero la verdad es que lo que hace Gyllenhaal con Misterio no desmerece. No. Cuando, sobre todo cuando está jugando el papel de quiero ser tu amigo, incluso tomando este mismo lugar de la figura paterna, en un momento en el que Peter lo necesita, lo hace muy, muy bien. Yo lo estaba viendo y hay un momento en el que lo ves con esta cara que te inspira confianza, esa sonrisa, el gesto de que siempre parece que está haciendo lo correcto. Y yo estaba pensando, si él tenía relación con Warner en varias películas, ¿cómo es que nunca se les ocurrió hacerlo Superman? Pero luego me acuerdo que es Warner y entiendo por qué no lo hicieron. A nadie se le ocurrió porque allá nadie piensa. Pero sí me parece que ese es un punto fuerte que tienen hasta ahora estas dos películas, los villanos bien construidos. Porque no, ninguno es un villano que sea malo como tal. Simplemente tienen agendas egoístas hasta cierto punto, que los llevan a hacer cosas amorales o criminales para llegar a esos fines, sin que ninguno de ellos sea el malo de Malolandia que quiere conquistar el mundo o destruirlo o algo por el estilo. Entonces creo que ese es uno de los puntos fuertes de cómo han manejado esta versión de Spider-Man al construirlo contra esta clase de oponentes que no, vamos, no son amenazas y al mundo como tal, sino que son gente que está dispuesta a hacer cosas amorales sin importarle quién salga lastimado para llegar a un fin egoísta. Sí, me gustó que tuvieron un escritor de cómics dentro del equipo de villano. Es que si vas a crear villanos, ¿quién mejor que para crear villanos que un escritor de cómics? Es curioso. Sobre todo el momento más divertido es cuando le está pidiendo coaching en vivo, cuando Sí. está hablando con Fury. Dice, no, no, no, está Dime saliendo, algo para déjame explicar esto. contestarle. No, no, necesito algo más rimbombante. Eso está muy plano. Sí, tiene eso y la chica encargada de los visuales, que está toda remendando la capa a media pelea. Creo que son de esos Sí, detallitos la voy a que se necesitar. agradecen. Sí, sigue con la capa, Janice. Sí, son momentos que se agradecen. Sí, esa teatralidad de Misterio, la verdad es que está bien lograda. Sí, logras actualizar el concepto del personaje de una forma muy, muy buena. En cuanto a Easter eggs, no sé si notaste por ahí algo. Nunca noto los Easter eggs, ve todo eso. Ya llevamos 8 años de podcast y todavía no logro mencionar uno. ¿No viste el hotel de Matías? Hotel de Matías, no. Cuando están en los canales de Venecia, se ve un letrero al fondo, Hotel de Matías. Sobre eso hay un anuncio que no alcanzo a ver qué dice, pero dice algo como Slotini. Entonces me imagino que en referencia a Dan Slott. Y un amigo me decía que en esa misma secuencia hay otro rótulo de comercio que dice algo como Bendicio o Benditio, algo así. Entonces, al parecer había por ahí nombres sueltos de Ah, algunos Matías autores. como Mateis. Es que se dice de Matías. Ok, pero yo nunca lo escuché, entonces lo pronuncio como lo leo. Sí, yo solía hacerlo así, pero justo antes de que viniera a México, algún día me puse a buscar videos y descubrí que es John Marques de Matías. ¿No era John Mark? No, John. John Mark. Es John Mark. Ok. Si no te parecía confuso el pronunciar el de Matías de una forma, descubres que aparte Mark tiene la ortografía francesa con C al final y es John, no Jan. Así es de que sí, el nombre está un poquito O sea, es curioso. que suena como a una pronunciación muy extraña de un nombre de, Inglés, aparentemente como francés que no, ni inglés, siquiera está francés, pronunciado en italiano. inglés. Sí, por Es ejemplo, yo también, por italiano. ejemplo, no, suena a italiano. Si me dices de A Matías, mí me suena suena más italiano francés. que francés. No lo sé. Habría que averiguar exactamente dónde viene. No, no tengo idea. Y por ahí, en la secuencia final, cuando está columpiando sobre Nueva York, en donde están reconstruyendo la torre de los Avengers, que desde la película anterior sabemos que pusieron en venta. En la película anterior vimos que estaban sacando todas las cosas de Stark, porque obviamente los Avengers mudaron su cuartel y Stark tenía nuevas instalaciones. Aquí hay un cartel fuera de la torre, no sé si lo viste. No. Tiene un conteo que es no sé, muchos están debrayando sobre qué podría significar este cartel, porque dice algo así como: no podemos esperar a que vean lo que sigue. Uno, dos, tres y puntos suspensivos. Entonces es una alusión a: ok, con esto completamos la Fantastic fase Four. 3, espérense a ver lo que ven en la 4, o este edificio va a ser el Baxter Building y aquí van a estar los cuatro fantásticos. Mira, en Wikipedia la escritura fonética del nombre es de Matisse, que suena francés para mí. Pero bueno, ¿por qué le pusieron John Mark en vez de Jean-Marc de Matisse? Si es de Matisse, no lo sé. Pero en fin, y nunca supe que se pronunciaba de Mateias, algo así. Sí, yo no recuerdo por qué coincidió que ya lo habían anunciado que venía a México y me encontré algún enlace que puso él a alguna entrevista y vi que lo dijeron así. Me Tal causó vez curiosidad. sea una de estas pronunciaciones, de esta, cuando la gente educada no le corrige a las otras personas, la gente bien educada, no como yo, que interrumpe y busca y después trata de tener razón. No, no gente desagradable como esa, no, sí, gente bien educada que deja que la gente diga su nombre como sea porque da lo mismo. No es eso, porque encontré videos en los que sí lo corrige. Cuando alguien le dice de Matis, de Matiz, de Mateis, los corrige, si les dice que es de Matías. Entonces, al parecer sí es algo que él prefiere que se diga correctamente el nombre. Entonces, yo, armado con ese conocimiento, fui el primero en hablar con él en el lobby del hotel cuando llegó acá. Que coincidió además con que su intérprete tuvo que salir a hacer un encargo. Entonces él bajó como volteando a ver si alguien lo iba a asistir o de qué se trataba. Me acerqué a saludarlo. Estaba él de espaldas. Dije su nombre y volteó así como con de: ah, alguien que sabe decir mi nombre. Entonces creo que fue bueno. Okay. Eso, y que a su intérprete la previne y le dije cuál era la profesión correcta. Dice: ah, no lo sabía. Qué bueno que me dices. Entonces sí La es. pronunciación correcta es, oye, tú. Sí, puede ser. Pero solo después de que gane cierta confianza. Si no, no, tal vez no sea buena idea intentarlo. Señor. Sí. Digo, fuera de eso, en relación a los Easter eggs, creo que los elementales. Y creo que estaba curioso la idea de que visualmente reflejan algunos villanos clásicos de Spider-Man. El de agua, pues obviamente sería Iron Man. Tienes a Sandman, que sería el de tierra. El de fuego, lo ves que está absorbiendo metal derretido. Entonces, el Molten Man, que aparte al parecer, me comentó un amigo que él leyó que las placas de algunos vehículos y lanchas que se ven en los canales, y las placas son como abreviaciones de los números donde son las primeras apariciones de esos villanos. Entonces, creo que son de esos detallitos que eso sí ya son para clavarse cuando la has visto más de una vez. Yo nada más he visto la película una vez y tengo intención de verla al menos una vez más, pero son de esos detalles que sí son más para, sobre todo para cuando ya la puedes ver en DVD, Blu-ray o en algún servicio de streaming, puedes estar haciendo pausa y buscar cosas así, pero no sé si, dices tú que no notaste ninguna otra curiosidad. No, la verdad es que no. ¿Qué te parece si hablamos de las escenas finales y con eso cerramos el podcast? Que creo que estamos llegando a las 2 horas de este podcast de 1 hora, Beto. Seguramente en algún momento dijiste que iba a ser breve. Sí, lo dije en el episodio anterior. Bueno, tiene dos escenas post-crédito. Una, la típica post, primeros créditos, y la segunda, que es al final de todos los créditos. La primera tiene que ver con, similar a la primera película donde se revela que la tía May descubre la identidad secreta de Peter. Acá Peter saca a MJ a pasear, a columpiarse por la ciudad, lo que no resulta una experiencia muy agradable para ella, como que creo que no lo sería para casi nadie. Y bueno, al bajarla aparece una noticia, y la noticia es que se encontró una grabación donde Misterio revela que en realidad todo esto incrimina a Peter como el autor de los ataques, incrimina a Spider-Man como autor de los ataques y después revela que la verdadera identidad de Spider-Man es Peter Parker. Spoilers. Creo que esta escena lo que tiene es lo que en los cómics se denomina desde hace unos años como la suerte Parker. Que Parker Lack. sabes que para que Spider-Man sea Spider-Man, las cosas no le pueden salir bien todo el tiempo. Siempre hay algo que le sale mal. Yo alguna vez lo dije que cuando decían, es que de repente hacen mucho drama con Spider-Man. Si alguna vez has leído los primeros cómics de Spider-Man, los de Lee Ditko, era una telenovela. Probablemente el único personaje que haya sufrido más en los primeros, no sé, 15, 20 episodios de sus historias era Remy. O sea, la cantidad de momento que le arrojas a Spider-Man y dificultades y problemas Él que tiene sufrió, que enfrentar. Remy ¿Ah? sufrió en un libro, Beto, no en un, no en, bueno, también sufrió en la serie de Una animación, pero sufrió animada. primero en un libro. Y también tiene capítulos. Sí, es verdad. Entonces, pero vamos, creo que a eso vamos, cuando parece que todo está bien, cuando ya decidió que es un héroe y no tiene por qué ponerse límites él mismo, cuando finalmente reúne el valor para hablar con la chica que le gusta y resulta que la chica le corresponde, cuando el mundo lo está aceptando como héroe, cuando incluso su tía parece que está en puertas de ser feliz, cuando todo parece ser ideal para que empiece a llevar una vida perfecta. Algo lo echa todo a perder. Entonces me parece que es lo que hace esta escena, pero Pero lo lo... más importante, Beto, es lo que pasa al final. No, pero deja de eso. La cosa es cómo se revela esta noticia. Sí, por eso, lo más importante es eso. Pero no pasa al final. Bueno, al final de la escena. Desde que se enciende, no, es desde que se enciende, antes de enseñar el video, es la Ah, persona cierto. que presenta el video. Es verdad. Tenemos a J. Jonah Jameson. Y no solo tenemos la aparición de Jameson en Tenemos un al mundo. mejor J. Jonah Jameson. Es el regreso de J.K. Simmons. Lo rescataron del De universo la cinematográfico ignominia del de la Justice DCEU League. o como quiera que se llame ahora, para regresar a hacer el papel que lo lanzó a la fama. Y aparte con una actualización del Daily Bugle que la verdad a mí no me molesta para nada, ¿eh? En un mundo. El personaje este de los, ¿cómo se llama? Infowars. Sí. Exactamente, esos canales de video de medios sensacionalistas muy populares entre la extrema derecha de los Estados Unidos, Y la extrema izquierda básicamente, también, pero un poquito más moderada, como los Young Turks y ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama? Alex Jones. Es Alex Jones. Alex Jones es el de Infowars, que es de la extrema derecha. Sí. Pero la idea de hacer eso me parece muy buena porque vives en un mundo en el que los periódicos han pasado a ser algo irrelevante. Fake news. Entonces, básico, no, independientemente de eso, la gente ya no consume información de la forma tradicional, ya no vas a comprar un periódico. Si quieres ver una noticia, lo primero que haces es abrir tu teléfono, tablet, computadora y buscarlo en línea. Y ahí dependerá de cada quien si prefieres verlo por escrito, videos o demás, pero el hecho de que ya no sea un diario me parece que es un acierto. Y aparte se presta el formato para la clase de editoriales incendiarios que se supone que Jameson Sí. escribía en su diario en contra de Spider-Man. Entonces me parece que es una gran forma Es de adaptarlo y ponerlo en perfecto el que sea un mundo. youtuber exitoso. Es Además, perfecto. sí, eso fue un detalle de genialidad por donde quiera que lo veas. Sí. Compararlo con Alex Jones es lo mejor que se les pudo haber ocurrido. Por lo menos a mí me pareció una excelente idea. Sí, y ya tienes el pretexto para que en la siguiente entrega tengas un Spider-Man más confiado en lo que hace, pero que vive con la desconfianza del público y con una percepción mediática negativa. Entonces, sí es preparar todo para Además continuar la evolución. que esta idea de que J. Jonah Jameson está tan determinado a odiar a Spider-Man, más allá de lo racional, que no importa cuántas pruebas le traen, él siempre va a desconfiar de Spider-Man, es absolutamente compatible con la idea de De los sí, conspiranoicos un estilo paranoico Alexios. que dicen lo que dicen y punto, no le puedes demostrar a los terraplanistas que la Tierra es redonda. Exactamente. Sí, fue un gran acierto esa escena. Y la Así que, última, ah, cierto. La última que está después de los créditos es la que te planta un poquito más, tal vez hacia dónde está volteando la fase 4 del universo Marvel, porque en realidad no te dice mucho. Vemos la camioneta donde se van alejando Nick Fury y Maria Hill y van hablando sobre lo que pasó. La aparición que metieron los dos personajes durante la película sí parece un poquito Poquito fuera estirada. de personaje. Sí, como que no tenía mucho sentido mucho de lo que habían hecho, la forma de llamar a Spider-Man, la forma de lidiar con el problema, la actitud incluso de los dos de O el forma que individual. permitiera que Nick Fury permitiera que le respondieran así, que le cortaran el teléfono, cosas por el estilo. Sí, reclama y demás, pero sí se sentía algo fuera de, pero nada que te hiciera tanto, tanto ruido. Y descubres entonces que son dos Skrulls haciéndose pasar por Nick Fury y Maria Hill. Y aparte no son Skrulls cualquiera, son Talos y Soren, así es de que le das continuidad al tema de Captain Marvel. Tiene sentido una vez que repasas lo que pasó cuando empieza Peter a decir, ¿y por qué no le hablan a tal, a tal, a tal? Cuando dice Captain Marvel, ni siquiera la invoques, no digas su nombre. Es una reacción que tiene más sentido sabiendo que era Talos y no Nick Fury quien lo dice. Entonces, me parece que la escena está bien. Ves que el verdadero Nick Fury está en el espacio, en una nave en la que hay más Skrulls. Entonces, no sé, yo soy de la idea de que esto implica que en alguna de las películas de la fase 4 vamos a ver la creación de SWORD, este organismo paralelo a S.H.I.E.L.D., que es el encargado de lidiar con amenazas extraterrestres. Sí, estaba pensando en Sword, pero a la vez Sword, hasta donde yo recuerdo, no viaja. Está estacionado en un satélite arriba de la Tierra. El Sword de los cómics, pero no necesariamente tendría que ser lo No, mismo no por acá. tiene por qué ser lo mismo. Y también, ya con esa escena, le pone contexto a una mención que se da en el fondo de una conversación en las escenas donde veíamos a Nick y María, que no eran ellos, donde hablan de células durmientes de agentes Kree. Entonces, sí me parece que va a haber un mayor peso de los elementos cósmicos del universo Marvel para la fase 4. Es posible, es Por posible. ahí en una entrevista vi que decía el director John Watts que estuvo tentado a hacer un poquito más obvio que no era Nick Fury, que iban a tenerlo comiendo sándwiches cortados en diagonal para que todo el mundo le quede claro, pero que decidió que hubiese sido demasiado obvio y mejor prefirió no hacerlo. Okay, creo que se me habría pasado por alto. ¿Sí? ¿No, no Sí. te darás cuenta de que Nick Fury corta distintos sus sándwiches? Sí. No me habría dado cuenta. Entonces tal vez pudo haber funcionado que lo pusiera. Conmigo sí, pero probablemente mucha gente lo hubiese notado. Puede ser, puede ser. Ok, Beto, con eso llegamos al final de este podcast. Pensaba comentar Amazing Spider-Man, lo leí para eso, pero ya creo que llevamos como 5 horas de podcast y necesito dormir. Lo dices como si fuera más de medianoche. Oh, espera, sí es más de medianoche en Chile. Lo es, y hoy día me levanté a las 6 de la mañana, así que ha sido una semana larga. Un día largo de una semana larga de un mes largo. Ok. Pero el mes va empezando. Ok, un mes secuencial, no cronológico. O no sé, Beto, no tengo el cerebro para pensar cómo decirlo. Digamos que las últimas 4 semanas han sido agotadoras. Ok. Recuerden que, bueno, esta semana subimos nuestro podcast a Spotify. Esperamos que lo hayan escuchado y nos den su opinión. Si lo conocieron a través de Spotify, por favor, escríbanos, mándenos señales de humo, háganos saber qué les pareció. Si recién vienen descubriendo el podcast después de 158 episodios más especiales, nos encantaría saber cómo lo descubrieron y qué podemos mejorar, qué les gustaría que mejoremos. Al menos si hay una escucha nuevo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque por ahí yo tuiteé ayer, me parece. No sé por qué me pareció un recuerdo. Resulta que la semana pasada se cumplieron 8 años de que se publicó el primer episodio. Fue el día 6 de julio de 2011. Okay. Y lo mencioné. Y preguntabas si habían que nos escuchara desde entonces, por ahí apareció un par que los empecé a escuchar dentro de los primeros días. Alguien dice, sí, yo sí los escucho desde el principio. Y había uno más que decía, yo desde que regresaron, es decir, llevo dos. Desde que sí, al menos por ahí hay alguien que no nos conocía y nos encontró ahora Que Y decidió reapareció. escucharse 12 episodios a pesar de que partimos con uno de 3 horas y media. Sí, que en Muchas parte gracias. eso las 3 horas y media, en parte era como broma privada, excepto por aquello que siempre decías, este va a ser breve, y no lo era. Pero sí, les agradecemos mucho, ya saben, quien quiera ayudarnos a difundirlo entre sus amigos o conocidos, algo que les agradecemos bastante. Sí, y también si nos pueden pasar tips de cómo grabar mejor, porque se está haciendo extremadamente odioso grabar a través de Skype. Sí, yo espero en próximos días ya ponerle fin a los problemas de hardware que he tenido por acá. Ya está todo en orden para poder hacerlo. Nada más necesito tiempo y espacio, que en mi casa en este momento es como una zona de guerra. Ok, yo, si todo falla, me voy a comprar un aparato que transfiere el Wi-Fi a través de la red eléctrica y permite que funcione un poco mejor, un poco más estable. Por un momento pensé que iba a ser un aparato que me permita teletransportarme para grabar presencialmente y de forma más rápida y segura. Beto, si tuviese ese aparato, sería rico. ¿O no? ¿O no? Encontraría la forma de no hacerme rico con él, ¿ok? Recuerden que nos pueden escribir a comicverso@gmail.com, nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos comicverso, a mí me encuentran como epedreros y Alberto lo ubican como. Albion 2112. También nos pueden encontrar en todas las plataformas, me parece. Si no estamos es porque es una plataforma muy pequeña. Estamos en iVoox, en Google Play, en Apple Podcasts y en Spotify. Así que no hay excusas para no encontrar el podcast, pero sí hay excusas por decir que no les gusta. Pero, en fin. Esas no son excusas, Ok. podrían ser razones. Podrían ser razones O podrían malas, ser pero. pretextos. O podría ser envidia. No lo sé. Podrían ser tantas cosas. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima. ¿Cómo? Hasta la próxima. Eso. Hasta la próxima.